Había en el país de Bozo un bozo que tenía tres hijos. El bozo era un mago, un tungutu. Los hijos fueron haciéndose grandes. Un día su padre les dijo: cuando yo me muera, no dividan mi patrimonio, manténganlo unido, pues entre los que han de repartir hay un bastardo, y aunque no les digo quién es, basta el hecho para que tomen esa precaución. Repito, que aunque solo sea por esa razón, no deben dividir mi patrimonio cuando yo muera, sino conservarlo en común. El viejo bozo era un hombre de gran prestigio. Al enfermarse, la gente del pueblo decían: cuando el viejo se muera, ya no tendremos un tungutu tan notable. Los hijos no llegan a la altura de su padre. Murió el padre. Tan pronto como sucedió esto, los hijos empezaron a mirarse con cautela unos a otros y decían: ¿no será este el bastardo? Seguramente este es un bastardo. En bozo, bastardo es chomodiong. ¿No será este el chomodiong? Seguramente es un chomodiong, decían los hijos mirándose unos a otros con cautela. Cada uno de los hijos quería poder mirar por encima del hombro a los demás. Durante algún tiempo, los hijos vivieron en paz, pero mirándose de costado unos a otros. Un día estalló la pelea. Cada uno le echaba en cara al otro: tú tienes la culpa de que los demás no podamos tomar la parte que nos corresponde, la herencia de nuestro padre, porque tú eres un chomodiong, un bastardo. Y el otro respondía: mientes, el chomodiong eres tú. Todos los bastardos mienten y atacan la fama de los hombres honrados. Y porque nuestro padre temía tus engaños, es por lo que no podemos repartir nuestro patrimonio, y por eso los demás nos vemos obligados a vivir con un chomodiong. Cada uno de los tres hermanos les decía a los otros cosas injuriosas. Las peleas se enconaban día a día. La gente del pueblo comentaban: el viejo bozo era un tungutu excelente, pero sus hijos no sirven para nada. Se pasan el día peleando. Finalmente, un día, dijo el mayor: vamos a acabar estas peleas. Vamos en busca del juez, de un alcali. Que el juez, que el alcali, decida. Estoy de acuerdo, dijo el segundo hijo. Y el tercero dijo: también, yo creo que es lo mejor. Se prepararon los tres hermanos para el camino y emprendieron el viaje. Pero los tres hermanos estaban tan enojados que ninguno podía ir con los demás. Así que iban por el mismo camino, pero alejados unos de otros un buen trecho. El mayor iba adelante, después venía el segundo y más atrás el tercero. Cuando el mayor llevaba andado un buen trecho, encontró un viejo. El viejo le preguntó: he perdido mi camello, ¿has visto pasar algún camello? El mayor dijo: sin duda que ha pasado un camello. ¿Tenía alguna seña en particular?, preguntó el viejo. El mayor dijo: sí, era tuerto del ojo izquierdo. El viejo siguió andando en busca de su camello. Encontró al segundo hermano, lo paró y dijo: he perdido mi camello. ¿No has visto pasar algún camello? Sin duda que ha pasado un camello, dijo el segundo hermano. ¿Tenía alguna seña en particular?, preguntó el viejo. El segundo hermano contestó: sí, tenía una herida en la espalda. El viejo siguió andando en busca de su camello. Encontró al tercer hermano, lo paró y dijo: he perdido mi camello, ¿no has visto pasar algún camello? El tercer hermano contestó: sin duda ha pasado un camello. ¿No tenía ninguna seña en particular?, preguntó el viejo. El hermano tercero dijo: sí, estaba preñado. El viejo le dijo al tercer hermano: el camello que ustedes tres me han descrito es mi camello. El primero me dijo que era tuerto del ojo izquierdo, el segundo que tenía una herida en la espalda, y tú me dices que estaba preñado. Conocen mi camello y en todo el camino no se ven rastros de él. Por consiguiente, ustedes tres han robado mi camello y lo han escondido en alguna parte. Si no me devuelven enseguida mi camello, los denunciaré al juez, al alcali. El hermano más joven dijo: no tengo nada en contra. Ve a ver al alcali. nos viene muy a pelo, pues también nosotros nos encaminamos en su búsqueda. El viejo dio la vuelta y se fue con los tres hermanos a ver al juez. Llegó el hermano mayor. El viejo le explicó el asunto al alcalde diciendo: «Me han robado mi camello. Yo he venido del otro lado, de modo que por este lado nadie lo ha visto. Esta mañana había desaparecido. Me fui por el otro lado y encontré a estos tres que iban separados uno de otro. El primero dijo que había visto un camello tuerto. Le pregunté al segundo y dijo que había visto con una herida en la espalda. Y el tercero me dijo que había visto un camello que estaba preñado. Mi camello era, en efecto, tuerto el ojo izquierdo, tenía una herida en la espalda y estaba preñado. Los tres hombres han visto mi camello, pero aseguran que no saben dónde está. Por consiguiente, han tenido que robármelo». El alcalde, el juez, preguntó al mayor: «¿De modo que tú has visto al camello?». El mayor dijo: «No, yo no he visto al camello. Solo le he dicho al viejo que había pasado un camello». El juez dijo: «¿Y cómo has sabido que el camello que había pasado era tuerto del ojo izquierdo?». «Lo he sabido porque la hierba solo estaba comida del lado derecho», respondió el hermano mayor. «De ahí deduje que tenía que ser tuerto del ojo izquierdo». El alcalde preguntó al hermano segundo: «Pero tú sí habrás visto el camello». «No», dijo el segundo, «yo no he visto el camello. Solo le dije al viejo que había pasado un camello». «¿Y cómo has sabido que el camello que había pasado tenía una herida en la espalda?». El hermano contestó: «Lo he conocido, señor juez, en que en el camino había algunas hojas caídas, sucias de sangre. De ahí deduje que el camello tenía que llevar una herida en la espalda. Todos los camellos, cuando están heridos, tienen la costumbre de arrojarse hojas a la espalda para espantar a las moscas». El alcalde preguntó al menor: «¿Has visto tú, al menos, al camello?». «No», respondió el menor, «yo no lo he visto, y tampoco le dije al viejo que lo haya visto, solo dije que había pasado». «Pero, ¿cómo supiste que el camello estaba preñado?». El hermano menor respondió al juez: «Cuando un camello está preñado, deja un rastro ancho en la hierba. Ese rastro ancho lo he observado en el camino por donde había pasado el camello, y de ahí deduje que el camello tenía que estar preñado». Entonces el alcalde le dijo al viejo: «Deja a estos tres jóvenes, pues no puedo hallar culpa en ellos. Tú, en cambio, debes estarles agradecido. Te han indicado por qué señales puede reconocer el camino que has seguido. Sigue esas señales y, si Alá quiere, encontrarás tu camello». El alcalde les dijo a los tres jóvenes: «Permanezcan en casa como huéspedes míos. Coman y beban, y cuando hayan descansado y refrescado, vengan a verme y escucharé su pretensión». Le señaló a los tres hermanos una habitación en su casa y encargó que les preparasen de comer y de beber. Mandó que les dispusieran una fuente de arroz y le dijo a un esclavo: «Llévales esta fuente de arroz a los tres jóvenes y luego siéntate a la puerta. Escucha lo que dicen, fíjalo en tu memoria y después ven a repetírmelo. Fíjate en cada palabra». El esclavo tomó la fuente de arroz y se la llevó a los tres jóvenes diciéndoles: «El alcalde, juez, les envía esta fuente de arroz». El mayor de los tres hermanos tomó la fuente y dijo: «Dale las gracias». El esclavo se sentó en el suelo junto a la puerta. El mayor levantó la tapa de la fuente, miró el arroz y dijo en sí: «Probarlo. Está en su punto, pero el arroz está sucio». El segundo miró la fuente y dijo sin probarlo: «El arroz está bueno, pero la carne que tiene es carne de perro». El menor miró la fuente y dijo sin probarla: «Está bien condimentado, el arroz es bueno, pero el juez es un bastardo». Cuando el menor dijo esto, el esclavo abandonó su puesto y fue a donde estaba el juez. «¿Has oído todo lo que dijeron los muchachos?», preguntó el juez. El esclavo dijo: «Sí, alcalde, ¿lo recuerdas todo?». El esclavo dijo: «Lo he oído todo y todo lo recuerdo. Repítemelo, pues». El esclavo dijo: «Temo repetírtelo, alcalde». «Tengo que saberlo, dímelo», insistió el juez. El esclavo dijo: «Entré en la fuente de arroz». El mayor alzó la tapa, miró y dijo sin haberlo probado: «Está en su punto, pero el arroz está sucio». El segundo miró la fuente y dijo sin probarlo: «El arroz está bueno, pero la carne es carne de perro». El menor Miró la fuente y dijo sin haberlo probado antes: «Está en su punto. El arroz es bueno, pero el alcalí es un bastardo». Al oír esto, me levanté y me fui. El alcalí le dijo al esclavo: «Llámame a la esclava que ha hecho el arroz». El esclavo llamó a la esclava. Vino la esclava y el alcalí le dijo: «Te encargué que hicieses una fuente de arroz. ¿Cómo es que puede decirse que este arroz estaba sucio?». La esclava empezó a llorar y dijo: «Es verdad. Antes de preparar el arroz estuve con mi amigo y con la prisa me olvidé de lavarme». «Está bien, puedes irte». Y la esclava se fue. El alcalde le dijo al esclavo: «Llama al matarife que ha matado el carnero». Lo llamó, vino y el alcalde le dijo: «Te encargué matar un carnero para darle a esos jóvenes una buena comida. ¿Cómo es posible que digan que la carne del arroz es carne de perro?». El matarife se quedó pensando y dijo: «La esclava vino antes y me compró un corderito. El cordero había nacido de una oveja, pero tengo que confesar que no vi que un carnero cubriese a la oveja. En cambio, sí vi en el patio un perro que jugaba muchas veces con la oveja. Pudiera ser que quien hubiera cubierto a la oveja haya sido el perro y no el carnero». El alcalde dijo: «Está bien, vete». El matarife se fue. Después de esto, el alcalde fue en busca de su madre y dijo: «Madre mía, han venido hoy a verme tres jóvenes que son hijos de un hombre muy inteligente. Los tres saben de todo y me han demostrado ser tan sabios como su padre. He examinado lo que han dicho y no se equivocaban. Los tres jóvenes han dicho también que yo era un bastardo. Dime, madre, lo que hay de verdad en ello, pues quiero ser justo». Al oír esto, la madre del alcalde se echó a llorar. No decía nada, sino que lloraba. El alcalde dijo: «Dime, madre, lo que hay en ello, no me enfadaré, pero yo soy juez y tengo que saber la verdad». La anciana lloraba, lloraba y guardaba silencio. «¡Habla!», exigió el alcalde, «necesito saberlo». La vieja madre le dijo: «Es cierto, los tres jóvenes han dicho la verdad. En una ocasión, tu padre fue a la guerra. Estuvo 7 años por allá. Yo le había sido fiel, pero un día me encontré muy excitada. Tu padre llevaba ya tanto tiempo fuera que no creía que volviese. Me figuraba que había caído hacía tiempo en la guerra. Yo era todavía joven y no podía dominar mi excitación. Había un viejo esclavo, nada más que este viejo esclavo, en el pueblo, y este esclavo me poseyó. A los pocos días volvió tu padre de la guerra. Hace de esto 65 años, y no lo sabe ningún ser viviente más que yo». El alcalde se fue. Llamó a los tres jóvenes y les dijo: «Espero que hayan descansado bastante. Explíquenme ahora el asunto que los trae aquí». El mayor de los tres hermanos dijo: «Nuestro padre fue un gran tungutu. Algún tiempo antes de su muerte nos llamó a los tres hermanos, sus hijos, y nos dijo: cuando yo me muera, no repartan mi patrimonio, manténganlo en común, pues entre los que han de repartir hay un bastardo, y aunque yo no diga quién es, basta el hecho para tomar esa precaución. Repito, pues, que aunque solo sea por esa razón, no deben dividir después de mi muerte el patrimonio, sino conservarlo en común. Murió luego mi padre y desde entonces solo hay entre nosotros desconfianza y desacuerdo. Dinos cómo podemos salir de esta guerra constante y qué hay de verdad en lo del bastardo». Los otros dos hermanos dijeron: «En efecto, así es». El alcalde dijo: «¿Disputan acaso por el bastardo? Pues bien, pueden volver a casa tranquilos sobre ese punto, pues no hay ningún bastardo entre ustedes. Su padre ha dicho que entre los que repartiesen habría un bastardo. Su inteligente padre veía perfectamente de antemano que yo intervendría para arreglar este asunto y yo soy, en efecto, un bastardo. Luego ha dicho que aunque solo fuese por esa razón, no debían repartir sino conservarse unidos. Tenía otra razón para ello. Deseaba que con la inteligencia que han heredado no trabajasen separados y enemigos, sino en comunidad. De todo lo que he oído y sabido de ustedes, deduzco que deben vivir juntos. Hasta ahora tienen antipatías por haber disputado unos con otros. Estén unidos en adelante y serán queridos y alcanzarán poder y prestigio. Para conseguirlo, tomen un poco de este medicamento y pásenlo por sus caras. Con esto todo irá bien». Los tres hermanos tomaron el medicamento, lo comieron y se lo pasaron por la cara. Desde entonces se conservaron unidos y vivieron felices. Este era el medicamento del bastardo que se conoce aún hoy y se aplica frecuentemente.